y en este estudio se llena de fuerza porque estamos de la compañía de quien es actriz, directora de teatro, escritora, militante de derechos humanos, de la vida misma. Estamos hablando de nuestra querida Mariu Carrera, que está acá en el estudio. ¿Cómo estás, Mariu? Y con esta presentación, imagínate, Gaby. Y podría decir mucho más. No. Bueno, qué lindo que estés acá. Sí, la verdad, es muy lindo estar en esta radio, muy lindo. Bueno, Mariu, se acerca el 24 de marzo, uh-huh. Por supuesto toda la movilización, las sensaciones que se van mezclando, ¿no? En un día y en un tiempo como este, y preguntarte para comenzar, pensando en el antes, ¿no? De ese 24 de marzo, de tus vivencias, de tu experiencia, ¿cómo eran esos días? ¿Cómo se vivía? Eran días duros, eran días intensos, por una parte eran días de esconderse, de no poder vivir en paz, ¿no? De correr de un lado para el otro, de recibir noticias muy duras, de saber de caídas de compañeros y de compañeras, de sentirse acorralado, a la vez de tener un hijo de 8 meses y vivir todo eso y estar enamorada y hacer teatro y recorrer los barrios haciendo los amigos siempre unidos. En fin, era de todo, era trabajar para construir la Asociación Argentina de Actores, hoy, y de actrices. Era hablar con muchos compañeros y, en fin, buscarle la vuelta a todo esto. Pero percibir que se acercaba algo muy grave, que día a día era algo muy grave. Era haber perdido ya a Raquelita Herrera, nuestra compañera de elenco, que fue asesinada junto a su esposo en la finca Sansone, en La Puntilla. En fin, era saber que compañeros ya estaban presos, ¿no? Y esperar también, esperar que algo sucediera, pero en una caída, ¿no? Como en una caída. Era la persecución. También es el recuerdo de mis viejos, ¿no? De cómo vivían ellos todo eso, cómo nosotros nos relacionábamos, cómo yo me relacionaba con ellos. No les podía decir todas las cosas, ellos pensaban hasta ese momento de otra manera, creían que nos arriesgábamos inútilmente, que ni Cristo cambia las cosas, decía mi mamá. Que teníamos que pensar de otra forma. Entonces tampoco hasta ese momento podíamos sentir el cobijo. No todos, algunas familias eran, sus padres también eran militantes. Pero no era ese el caso de la gran mayoría. Entonces éramos muchos, éramos jóvenes puestos en un remolino de energía muy fuerte. Por un lado, muy convencidos, porque hasta el día de hoy yo sigo pensando en buscar justicia, en que se termine la explotación de los seres humanos por otros que hace mucho dejaron de ser seres humanos. Y a la vez de sentir esa fuerza, por un lado sentíamos miedo. Mucho miedo, ¿no? Miedo de caer, de morir, de caer presos, de, en fin, miedo a todo lo que ocurría, lo que sabíamos que ocurría. Y llegó el 24. Nosotros estábamos en Buenos Aires con unos días antes del 24 o el mismo 24, en realidad no recuerdo bien, estábamos en Buenos Aires. Habíamos ido a la Asociación Argentina de Actores a la sede, porque la situación acá en Mendoza era ya insoportable. Habíamos ido con Rubén y con el bebé. Estábamos en casa de otros compañeros. Y decidimos volver. Y decidimos volver justamente por lo que pensábamos. Porque la verdad es que a mí nunca se me ocurrió irme. Sí se me ocurrió esconderme, escapar, pero acá no se me ocurrió irme. Y me alegro enormemente de que no se me hubiera ocurrido irme. Porque entonces la vida me permitió y yo elegí hacer lo que debía hacer. ¿Viste? O sea, es como, bueno, no tenés trabajo, hay que inventarlo, hay que inventarlo. Ya no tenés tu familia porque se la han llevado, hay que inventar cómo buscarlos, cómo, hay que soñar que los vas a encontrar, hay que darte cuenta que no los vas a encontrar, pero hay que seguir, y hay que seguir acá. Eso para mí fue vital.